amorosa, passionate, apasionada, and a hopeful Christian woman, and what? Hopeful. Y que con mucha esperanza para las mujeres cristianas. With a blended family. Con una familia que se puede emerger. I'm married to Audley Brown. Yo estoy casada con Audley Brown. And we have three amazing sons. Y tengo tres hermosos hijos. I'm sure you all have amazing children. Yo estoy segura que todos ustedes tienen hijos maravillosos. These three boys, Nick and Theo, they are married. Estos Nick y Theo están casados. And Nick's wife is expecting their first grandchild. Y la esposa de uno de ellos está esperando su primer hijo. While Jacqueline and Theo are planning a wedding celebration this August. Aquí en agosto, Jacqueline y el otro hijo van a tener su matrimonio. Están preparando su boda. Jamarly is our youngest. El más pequeño se llama Jamal. And he goes off to Poland this summer for 2 months. Y él se va para Polonia por 2 meses en este verano. To do some practical ministry work. Para hacer un trabajo ministerial práctico. Awesome. So you know a little bit about me. So, ¿saben algo acerca de mí? Judith Green is going to be joining me today with this session. Judith Green, ella me va a acompañar en esta tarde, en esta sesión. So she's going to tell you a little bit about her too. Y ella va a compartir algo acerca de ella. Hola. Hello. My name is Judith Green. Mi nombre es Judith Green. And I'm from England. Y yo soy de Inglaterra. I am married to a man called Ian. Y yo estoy casada con un hombre que se llama Ian. And we've been married 25 years in September. En septiembre cumplo 25 años de estar casada. My husband is a missionary. Mi esposo es un misionero en Europa. He has been working in Europe for 24 years. Mi marido ha trabajado 24 años como misionero en Europa. Church planting, training leaders. Entrenando líderes, plantando iglesias. And he also speaks in many churches around the world. Y también habla en diferentes iglesias alrededor del mundo. He's currently in New Zealand and it's his birthday. En este momento está en Nueva Zelanda y hoy es su cumpleaños. Happy birthday, Ian. Yeah, sad not to be together today. Muy triste que no estamos juntos hoy. We have two children. Tenemos dos hijos. Our daughter named Sophie. Una de mis hijas se llama Sophie. She's 20 and she's studying in a Bible college in Australia. Tiene 20 años y está estudiando en el seminario bíblico en Australia. And we have a son who's 16 called Morgan. Tengo un hijo que se llama Morgan que tiene 16 años. And he's the only one back at home today. Y es el único que está en casa ahora mismo. And he is studying hard for exams. Y está estudiando duro ahora para sus exámenes. I am a school teacher. Yo soy una profesora de colegio. And I work part-time teaching music. Y yo trabajo medio tiempo enseñando música. That's me. Great. Esa soy yo. So awesome. So many of you were here 3 years ago, maybe 2 years ago as well. Who was here last year? Algunos de ustedes estuvieron aquí hace 3 años y yo quiero saber quién ha estado aquí hace 3 años. Okay, 3 years. What about those 2 years ago? 2 años atrás. So those who just came the first time this year. Y esta es la primera vez. 1, 2, 3, 4, 5. How many? Keep your hands up. Those who are new. Que tengan la mano en alta los que vienen por primera. Esta es la primera conferencia que viene. Awesome. So can you stand for me, please? ¿Se pueden parar, por favor? The five of you. Awesome. Cinco de ustedes. So I'm going to give a gift away, since we're talking about self-care. Que yo les voy a dar un regalo a ustedes porque estamos hablando del cuidado personal. But I'm going to see who should get the gift. Yo tengo que mirar quién de ustedes se va a llevar el premio. And I'm going to ask you a self-care question. Y yo le voy a hacer una pregunta muy personal de cómo se cuida. What's the question we decided on, Judith? ¿Cuál fue la pregunta que decidimos, Judith? When was the last time that that you did something special for yourself and you looked after ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo muy especial para usted misma? A massage, a pedicure, un masaje, una pedicura, a facial, masaje facial. When was the last time? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo? And my daughters gave it to me for Christmas. That's December. Okay. Diciembre. The last month I went to the pedicure, a facial. Nice. And also I have a new glasses. Nice, wonderful. Okay, what about you? ¿Y qué tal tú? The last time. La última vez. Almost 2 years ago. Oh, what about you? ¿Y tú? 1 week ago. I did a facial and I did something on my hair. A week ago. Una semana. Awesome. And what about you? ¿Y tú? Almost 2 months ago. They gave me one morning in a gym, a spa. Awesome. And I went to the gym and I did bicycle, cycling. Good. So we can learn something from Valeria. Podemos aprender algo de Valeria. Y Magdalena. Magdalena y Jacqueline y Marelle. So, Lydia. I like Lydia. That name. I like that name. Me gusta tu nombre. I think you deserve the prize. You need to treat yourself to a beauty spa. Tú mereces el premio y tienes que ir a un spa. So, the instructions are in English on the back. So las instrucciones están en inglés en la parte de atrás. You have to translate it. So, hay que traducirlas. So on the inside, aquí adentro, there's a beauty mask. Hay una, you can only algo use that para once. Hacer una mascarilla de la cara. And then there are some beauty serums that you apply once in the morning, once in the evening. Y hay otros serums que se aplica uno por la mañana, uno por la tarde. Okay. Enjoy. Disfrútalo. Okay. So I hope that helps you to remind you that you need to take care of your physical self. Espero que esto les haya acordado que hay que cuidarse uno mismo. And we'll talk more about that later. Más adelante voy a compartir de esto. So, let me start with a story. Quiero empezar con una historia. A long time ago, there was a cobbler who was very busy. Hace un tiempo atrás, was a cobbler, no. A shoemaker. Era alguien que un zapatero. He lived in a large village and was the only cobbler in town. Y era, vivía en una aldea y era el único zapatero del pueblo o de la aldea. So he was responsible for repairing everyone's shoes. O sea, él era responsable de arreglar todos los zapatos del pueblo. However, he did not have time to take care of his own shoes. Y realmente él no tenía tiempo de arreglar sus propios zapatos. Now in the beginning that was not a problem. En el principio pues eso no era un problema. But over time his shoe began to wear out. Y mientras pasaba el tiempo pues los zapatos empezaron a gastar. And it eventually fell apart. Y eventualmente pues se deshicieron, se dañaron. So the picture on the slide. Y aquí la foto de esto gives you an idea of, you know, a shoes that can't be worn. Y usted pueden ver que este zapato no se puede usar, no se puede poner. Now, while this cobbler was always working on everybody else's shoes, cuando este zapatero estaba trabajando en los zapatos de otras personas, his feet got blisters and he started to limp. Y sus pies empezaron a tener ampollas y empezó a cojear. So his customers started worrying about him. Entonces empezaron a preocuparse por él. But he said he was okay. Y él dijo, pues está bien. So, You know, after a few years, the cobbler's feet was so injured that he could not work. Y después de muchos años de que sus pies estaban tan dañados y no pudo trabajar más. And nobody's shoes got repaired. Y que ningún zapato pudo ser arreglado. So after a long time, después de mucho tiempo, now the entire town now had started to limp. Y después de mucho tiempo, el pueblo empezó también a cojear. And they were in pain. Y también estaban en dolor. And this is all because the cobbler, y todo por el zapatero, never took time to repair his own shoes. Porque nunca tomó cuidado para cuidarse sus, para arreglar sus propios zapatos. Now I share that story to simply illustrate. Yo comparto esta historia para ilustrar how simple this simple principle, you know, if it's disregarded, how, you know, quiero compartir este simple principio. How, if it's disregarded, si es dejado, how it can affect not just you, no solamente te va a afectar a ti, but everyone who is in your care. Pero a todas las personas que están a tu cuidado. Now this goes for everyone here. Eso va para todas nosotras aquí. So what we want to do today in our workshop is examine our own shoes. Y lo que queremos hacer en este taller es examinarnos nuestros propios zapatos. So we can take care of those we are called to serve. Pero también para cuidar los zapatos de los que estamos llamados a servir. So we're not walking around in tattered shoes and blistered feet. Y no que caminemos en zapatos que nos van a hacer ampollas. So let's look at some handy tools that we can use. Vamos a ver algunas herramientas que van a ser importantes y que podemos usar. So that our shoes can be walk worthy at all times. Para que nuestros zapatos estén bien y podamos caminar bien. Do you want to find out how you can do that? ¿Usted quiere saber cómo hacemos esto? Awesome. Great. So let's begin with, you know, we're going to begin with a little assessment. And then we're gonna examine how we are self-caring. Vamos a hacer una pequeña preguntas y después vamos a mirar cómo estamos cuidándonos. And we're gonna look at the mind, the body, and the spirit. Vamos a ver la mente, el cuerpo y el espíritu. Okay, so let's look at the next slide here. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Do you ever feel like this? ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Anyone? ¿Alguna de ustedes se ha sentido así alguna vez? Now, if you don't take care of yourself, si usted no se cuida a sí misma, no one else will. Nadie más lo va a hacer. Yeah, God gave us this body. El Señor nos dio este cuerpo, this mind, esta mente, and this spirit, y el espíritu, and it's our responsibility, y es nuestra responsabilidad to take good care of it. Que cuidemos de eso, de él. So I'm not talking about being selfish or being self-absorbed. No vamos a tocar de que somos egoísta o nos estamos absorbiendo en nosotras mismas. I'm talking about making sure that you have energy. Estoy hablando de que usted tenga energía. And the focus required. Y esté enfocada. To sustain your ability to perform at your best. Para que usted tenga la capacidad de trabajar en lo mejor, en su mejor. For years to come. En los años que vienen. I'm talking about taking care of your shoes. Yo estoy hablando aquí de que cuide de sus zapatos. Would you walk in the shoes like the one I showed earlier? ¿Usted caminaría en unos zapatos como los que vimos anteriormente? No. But many of us, pero muchas de nosotras, the things we are not seeing, las cosas que no se ven, like within our own selves, our minds, and our en nuestra spirits, mente, en nuestro espíritu, maybe look like that. Parecen así. So if we won't walk in it physically, si no estamos caminando en él físicamente, we should be careful not to walk in it spiritually or mentally. Y si no lo hacemos físicamente, tengamos cuidado de no hacerlo espiritualmente o emocionalmente. Let's look at the next slide. Vamos a ver la siguiente diapositiva. That's how horrible things can get. Eso también es algo que, como difícil, pueden, las cosas se vuelven así de difíciles. Yeah, you can't think, you can't process things. No puede pensar, no puede procesar las cosas. You feel overwhelmed. Usted se siente cansadísima, anonadada. So taking care of yourself, así que cuidándose a usted misma, will avoid this. Va a evitar que usted se sienta así. Recently, recientemente, I had to stop and fix my shoes. Recientemente tuve que parar y arreglar mis zapatos. After annual medical exams, después de un año, después de que hice mi control médico en un año, sí, my doctor asked that I, you know, recommended that I complete a minor surgery. El médico me dijo que tenía que hacer una pequeña cirugía. So that, you know, if there was anything urgent that needed to be dealt with, y si era algo muy urgente que necesitaba hacerse enseguida, we could take care of it immediately. Lo haríamos enseguida. I really trusted God that I would receive a good report. Y yo confiaba en el Señor como que iba a recibir un buen reporte. But while I waited, I got anxious. Y cuando, mientras yo estaba en la espera de eso, empecé a tener ansiedad. And fear started to creep in. Y el miedo empezó a cogerme. So eventually, eventualmente, I had to slow down. Tuve que parar y ir lentamente. I had to nurture my spirit. Alimentar mi espíritu. And watch what I was putting into my mind. Y mirar realmente qué estaba poniendo en mi mente. And my body. Y en mi cuerpo. Now, did you know that most cancers, divorces, usted no sabe que la mayoría de los cánceres, divorcios, heart diseases, problemas del corazón, motor vehicle accidents, accidentes, among other disruptions in our lives, y bastantes interrupciones en la vida, is caused from a lack of self-care. Vienen por la falta de un cuidado personal. So practicing transformational self-care, cuidándonos a nosotros mismos, practicando esto, can help you to be more prepared. Nos ayuda a estar más preparadas for anything stressful that will come into your life. Para cualquier cosa estresante que pueda venir. So let's, you know, although my medical situation, cuando mi situación médica, which I do believe was a test of my faith, que yo creo que era una prueba de mi fe, turned out to be a good report. Al final fue un buen reporte. And today I give glory to God for that. Y hoy le doy la gloria a Dios por eso. You know, I am here to share my experience with you. Yo estoy aquí para compartir mi experiencia contigo. And to encourage you. Y para animarla. That, you know, if you stop and take care of yourself, que si usted para y se cuida a sí misma, you'll be better able to manage. Usted va a tener la capacidad de moverse mejor. Those times of challenges, esos tiempos de desafío, or stresses, o estreses que vienen, that will come into your life, que vienen a su vida. Great. Now let's look at some statistics. Vamos a ver algunas estadísticas. Take a moment and read what's on the screen here. Tome un momento para leer lo que está aquí en el. Okay. ¿Sabías? Más de uno de cada cuatro adultos europeos se ven afectados por problemas de salud mental cada año. El DGN Sanco 2006B. Los trastornos mentales comprenden una amplia gama de problemas con diferentes síntomas. Sin embargo, generalmente se caracterizan por una combinación de anormales pensamientos, emociones, comportamientos y relaciones con los demás. OMS, la definición de los trastornos mentales. Now we have to change those statistics, don't debemos we? Cambiar estas estadísticas. Don't we agree? ¿Estamos de acuerdo o no? Yes, statistics on mental disorders are, las estadísticas de los trastornos mentales, as a group, como grupo, conceal considerable differences that exist between men and women. Son bastante considerables entre el hombre y la mujer. In the prevalence of specific types of mental disorders. Especificando, haciendo específico lo qué problemas mentales hay. And most of this is connected to the mind. Y la mayoría de esto es conectado con la mente. Está ligado con la mente. Now, when it comes to self-care. Cuando venimos al cuidado personal, some things are out of our control. Muchas cosas están fuera de nuestro control. But what I want you to begin asking yourself, pero lo que quiero es preguntarles, is what can I control? ¿Qué es lo que yo puedo controlar? You can control the food you eat. Usted puede controlar la comida que come. You can control the way you exercise. Usted puede controlar la forma que hace ejercicio. You can control what you, you know, the emotional stresses you choose to take on. Usted también puede controlar la parte emocional y puede tomar los estreses que puede llevar. And your home environment. El ambiente de tu casa. I'm going to pause here and ask some questions. Let's sit for a moment. Voy a parar aquí y voy a hacer unas preguntas. Vamos a sentarnos. Yes. So, Judy. We talked about four areas. Estamos hablando aquí de cuatro áreas. We talked about the food we eat. Lo que hemos comido, lo que comes. The way we exercise. La forma que hacemos ejercicio. How we handle emotional stresses. Cómo tratamos las emociones con estrés. And our home environment. Y lo que pasamos en nuestra casa. Take a moment and share with these ladies how you manage those. Vamos a parar un momento y que ella nos cuente cómo maneja estas cuatro circunstancias. To make sure that you do proper self-care. Para ver si ella se cuida a sí misma. Probably the area that I would like to focus on is probablemente de la el área que me gustaría enfocarme es la mente. Earlier, when I had small children, cuando yo tenía a mis hijos que eran pequeños, my husband was traveling a lot. Mi esposo trabajaba muchísimo. And so I was at home a lot with the children on my own. Y yo estaba en mi casa sola con los niños. And it was easy for me to become resentful. Y fue para mí bastante fácil volverme con tener resentimiento. Because I thought, oh, it's all right for him. He's got this great life. Es muy bien para él, tiene esta vida maravillosa. He's traveling, he's meeting people. Está viajando, conociendo gente. And I became the victim. Y yo era la víctima. And I allowed those thoughts into my mind. Y yo dejé que esos pensamientos entraran a mi mente. I was lonely. Estaba sola. I didn't have any family living near. No tenía familia viviendo cerca. And it became like a spiral. I was going down and down. Y era que se volvió como una espiral que se estaba yendo hacia abajo. But I began to learn that actually you can take your thoughts captive. Y realmente aprendí que debía llevar mis pensamientos cautivos. You don't have to live with the thoughts that come into your head. Usted no debe vivir con los pensamientos que llegan a ti. You can take authority over your thoughts. Usted puede tener autoridad sobre sus pensamientos. And I began to go on a journey of changing the thoughts that came into my mind. Y yo empecé en un viaje para alinear mis pensamientos. So instead of thinking, oh, poor me, en vez de pensar pobrecita yo, I started being grateful for my family. Yo empecé a ser agradecida por mi familia. I was grateful I had a husband that served God. Yo debe estar agradecida de que tengo un marido que sirve al Señor. And that I had two beautiful children. Tengo dos hermosos hijos. And just by changing those thoughts, y solamente por cambiar esos pensamientos, it made me feel so much better. Me hizo sentir mucho mejor. And that's just one example of self-care. Eso es solo un ejemplo de cómo me cuidé. Allowing our thought life to change, to be more positive. Dejar que nuestros pensamientos sean cambiados. My circumstances didn't change. Las circunstancias no se cambiaron. But how I thought about them did. Pero sí mis pensamientos o cómo pensaba. And that brought me a lot more peace inside. Y eso trajo mucha paz a mi vida. Thank you, Judith. Gracias, Judy. That's very good. Eso está muy bien. Did anyone learn something new from that? ¿Alguna de ustedes aprendió algo de esto ahora? Or did it make something clear that you were thinking about? ¿O se le ha aclarado algo que usted estaba pensando? Yeah. Well. Okay. So let me ask you questions here. Déjame preguntarte aquí hacerte una pregunta. What are your challenges as it relates to your self-care? ¿Cuáles son tus desafíos cuando se relaciona con tu cuidado personal? Can I have two persons volunteer to respond? Quiero dos personas voluntarias que me respondan esta pregunta. ¿Cuáles son tus desafíos cuando viene al concernientes al tu cuidado personal? Personalmente creo que tengo que aprender a administrar bien el tiempo. First of all, I need to administrate better my time. Yeah, that's a big one, time. Yes, yes. Y darle darme prioridad, porque lo que comentaba Judith, I have to take care of that because the priorities are taking care of the house, the kids, and everything. And always, I leave myself at the last situation or moment. So, did you learn something from what Judith shared? ¿Has aprendido algo de lo que Judith enseñó o compartió? So, what things are you going to change when you go home? ¿Cuáles son las cosas que usted va a cambiar cuando vaya a casa? Darle prioridad, darme la importancia. The first off said, take care more of me. Priority, more important, Mia. Okay. We're going to share some more later on. Más tarde vamos a compartir de esto. Anybody else wants to share one more volunteer? ¿Alguna otra quiere compartir esto? What challenges you? ¿Qué es lo que te desafía a ti? That makes you put your own self-care at the end and not at the beginning. ¿Cuál es ese desafío que siempre estás poniéndote tú al final y no al principio? A mí me gusta mucho ir a caminar. One of the things I like to do is to walk near the beach. Y por el falta de tiempo en el ministerio. And for lack of time in the ministry and work. Yo me levanto todas las mañanas. Every morning I got up. Hoy voy a salir a caminar. And I said, today I'm going to walk. Voy a bajar a la playa. I'm going to the beach. Es un deseo en mi corazón. It's a desire in my heart. Estar en la playa con Dios. Be in the beach with the Lord. Y siempre surge algo. And always something happens. Work, ministry, problems, and never I can do that. Well, today you're going to make a decision to change that, right? Hoy vas a tomar una decisión para que eso suceda. We have to make a decision to change that. Tenemos que tomar la decisión para que eso suceda. Because I believe that when we you know, make that decision. Porque yo creo que cuando tomamos esa decisión. And plan our days, because a big part of finding time is planning. Y se necesita planeación, y para tener ese tiempo hay que planear. Then those things will become a reality. Y entonces es cuando esas cosas se vuelven una realidad, suceden. So you begin to write down what you need to spend the first part of your day. Quiero que empiecen a escribir que cómo van a gastar sus primeras horas del día. And write everything you need to do for the day before you get started. Y empiecen a escribir las cosas que se necesitan hacerse durante el día antes de que el día realmente empiece. Now other things will pop up. Otras cosas que surgen. But you can say, this time I'm doing this. Y otras cosas que suceden, ahora estoy haciendo esto. And I can do this thing for you at this particular time. Y puedo hacer esto en este tiempo particular. Does that make sense, ladies? ¿Toma sentido lo que estoy diciendo? But when we don't have a plan, cuando no tenemos un plan, everybody fills that day up. Otras personas van a llenar eso. So put some time in your day. Tiene que tomar tiempo en el día for self-care. Para usted misma. Okay? Many times we don't self-care because of fear. Muchas veces no tomamos cuidado de nosotros mismos por temor. And I want to help you to change your thoughts. Y yo quiero que ustedes cambien esa forma de pensar. Because when you change your thoughts, you change the way you live your life. Cuando usted cambia sus pensamientos, su vida cambia también. Many times we don't self-care. Muchas veces no nos cuidamos a nosotros mismos. Because we fear what other people will say. Porque tenemos miedo de otras personas como piensan. Or we fear that nobody else will do it. O que otras personas no lo van a hacer. But if we don't care for ourselves, pero si no nos cuidamos, and we're no longer around, y si no estamos alrededor, somebody else is gonna do it. Alguna otra persona va a venir y lo va a hacer. So I want you to listen to a professional. Yo quiero que ustedes escuchen a esta profesional. She is a she specializes in neuropsychology. Esta se especializa en neuropsicología. And I want you to listen to her for a minute. Y quiero que usted la escuche por un minuto. Just read what's on the screen because lo que está en inglés, pero ustedes pueden leer lo que está ahí. You can. I start reading. Yeah. Oh, okay. 42, 4, una buena, buena par es un buen informe de buena, what? It's a little bit, it's mixed with yes, English. Yes, yes, go ahead. Bueno, ¿qué no. es? ¿Qué? She speaks fast, just pick up what you can and leave what you can. What? Okay, comunidad en la comunidad científica. ¿Qué pensaste? ¿Un buen saludable, buenos pensamientos positivos? ¿Usted que realmente los productos químicos en su cerebro próxima buena? The thing is, the Spanish is wrong. It's wrong. It's wrong. Doesn't make sense. Okay. No problema. Just watch the video. Solamente mire el video. Estructura que significa que puede crecer de nuevo. Comprar pensado en qué pensamos. It's not right. No. Not trend. Okay. So. No. Okay. While that's going on, as it keeps running, I'll just look at, let's listen to what you know the summary that I have. Bueno, mientras eso sigue ahí, vamos. Yo tengo aquí un resumen. So the word of God says, la palabra de Dios dice, you must bring all thoughts into captivity to the Lord Jesus Christ. Usted tiene que traer todos los pensamientos cautivos a Dios. You must think on these things that are good. Usted tiene que pensar en estas cosas que son buenas, pure, puras, and have of a good report. Y que tengan un buen reporte. God does that for a good reason. Eso lo pide Dios con una razón buena. Because when you do these things, porque cuando usted hace estas cosas, it changes the toxic thoughts in your memory, y va a quitar todas las tóxicas de su memoria. So you now begin to grow new memory over old memory. Entonces usted va a tener una nueva memoria sobre la antigua. You have two types of emotions. Usted tiene dos clases de emociones. Fear-based. Unas que están basadas en el temor. Which is negative, que es negativo, and faith-based, y la otra es la fe, which is positive emotions, que es una fe positiva, que es una emoción positiva. So you are either in one or the other. O usted está en la una o en la otra. You cannot be in both. Usted no puede estar en las dos. But you can constantly change. Porque usted constantemente puede estar cambiando. By bringing all your thoughts into captivity. Trayendo todos los pensamientos cautivos. Now you can make a decision to accept or reject. Usted puede tomar la decisión de aceptar o rechazar. Toxic information. Las información tóxica. From the outside world, por del mundo de afuera, that will affect your mind negatively, que le va a afectar muchísimo en su mente, and cause fear, y le va a causar mucho temor, or accept the word of God, o aceptar la palabra de Dios, as truth, como la verdad, that affects your mind positively, que afecta su mente positivamente. therefore causing you to live by faith. Entonces eso le va a ayudar a vivir por fe. So that's a summary of what Dr. Caroline Leaf was sharing. Esto era la conclusión de la que doctora Carolina estaba compartiendo. So in order for your mind to think faith thoughts, en orden de que su mente piense con fe, you have to continually fill it. Continuamente usted tiene que estarla llenando with good thoughts, con buenos pensamientos, with positive thoughts, con pensamientos positivos. So let's look at some of the things that you fear. Miremos algunas de las cosas que usted tiene miedo. And then let's use a few scriptures to repeat and vamos a usar algunas de los versículos o escrituras y vamos a repetir and begin to clear our mind from negative thinking. Y vamos a limpiar nuestra mente de pensamientos negativos. Okay, so Judith. Judith, would you like to share a little bit about how they can do this? Judith, ¿tú puedes compartir cómo pueden hacer esto? Fears that they may have and a scripture that we can repeat. Por ejemplo, algunos temores que tenga contrastado con un versículo o una palabra. You know, we all go through situations in life that muchas veces vamos en situaciones en la vida que tenemos miedo. You know, whether it's a sickness, puede ser una enfermedad, whether it's a family situation, o una situación familiar. And we make a decision on how we are going to cope in that situation. Y nosotros tomamos la decisión de cómo vamos a enfrentar esta situación. Are we going to allow fear to vamos a dejar que el miedo nos coja? Or are we going to trust what God says? O vamos a creer lo que Dios dice. And that's always a challenge. Siempre esto es un desafío. It doesn't get any easier as we get older. Y no se vuelve más fácil a medida que vamos envejeciendo o poniéndonos adultos. Challenges come. Y yo me encuentro que cuando desafíos llegan a mi vida, there is power in knowing scripture. Hay poder en conocer las escrituras. And confessing it out loud. Y confesarlas en voz alta. And I have found that that has been a real tool in my life. Y he encontrado que esto es una gran herramienta en mi vida. The way we live our lives is we don't have a salary. La forma que vivimos nuestra vida es que no tenemos un salario. We live by faith. Nosotros vivimos por fe. And so our income goes like this. O sea que nuestras entradas en la casa son de arriba hacia abajo. No, it's great when it's here. Estamos contentos cuando están aquí las finanzas. But when it's here, it's a challenge. Y cuando están aquí abajo es realmente un desafío. And there have been times when it would be easy to fear. Y hay tiempos en que es muy fácil tener temor. But what I found has been really helpful. Lo que yo he encontrado que ha sido de ayuda para mí is to remind myself and my husband. Es acordarme y decirle a mi marido. What has God done for us in the past? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para mí en el pasado? He has always met our needs. Siempre ha suplido todas nuestras necesidades. He has always been faithful. Siempre ha sido fiel. He's always provided. Siempre ha provisto. And so we confess what God has already done in the past. Confesamos realmente lo que Dios ha hecho en el pasado. And in that way that builds our faith. Y así eso va construyendo nuestra fe. That although this situation is a challenge, aunque la situación es un desafío, we know God is faithful. Sabemos que Dios es fiel. Amen. Amen. So let's repeat some scriptures. We're going to go vamos a repetir unas escrituras. We're going to go to the mind. We're going to look at the mind. Vamos a ir por la mente. Vamos a empezar. The scripture says la escritura in dice, Romans 12 verses 1 and 2. Is it written there or I have to read it? No, it's okay. You can repeat. Keep going. Yes, the scripture says la escritura dice en Romanos 12 Romans 12 verses 1 and 2. Romanos 12, 1 y 2. It says, for I don't know. it tells us to be transformed by the renewing of our mind. Nos dice ese versículo que debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. So, I thought I had it here. Pensé que lo tenía aquí. But to strengthen our minds, para ampliar nuestra mente, we must be careful of what we think or say. Tenemos que tener cuidado de lo que pensamos o decimos. Okay, so anyone has a scripture, Romans 12, verse 1 and 2? ¿Alguien tiene ahí Romanos 12, 1 y 2? That's just a part of the scripture. Esa es una parte, pero si lo lee todo. Could you stand and repeat it for us? ¿Puedes leerlo, por favor? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Great. So we're gonna. That's a great scripture for us to repeat. So. Esa es una de las escrituras maravillosas que debemos repetir. So who knows that scripture by memory? ¿Quién sabe esa escritura de memoria? Anyone? ¿Alguien la sabe? No. So let's all repeat that scripture together. Why don't you help me with that? Vamos a repetirla. ¿Me da su Biblia, por favor? Okay. Let's repeat it together. Vamos a repetirla juntas. Espere, I need my glasses. What am I? No. Bueno, se me fue. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ustedes tienen que repetirlo conmigo. Uno, dos, tres. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. So most of you know that scripture. La mayoría de ustedes sabe este versículo. Who just heard that scripture for the first time? ¿Quién ha escuchado esta escritura por primera vez? So you all know that scripture. O sea, todos ustedes se la saben. So that's one scripture that's my guide, my life scripture. Esta es una de las escrituras que llevo en mi corazón y me guía en la vida. Let's see if you know Proverbs 3 verses 5 and 6. Vamos a ver que quién sabe Proverbios 3, 5 y 6. Do you know that one? ¿Alguien sabe esa de Proverbios 3, 5 y 6? It says, trust in the Lord with all your heart. Dice, confía en el Señor de todo tu corazón. And lean not on your own understanding. Y no te apoyes en tu propia prudencia. In all your ways. En todos tus caminos. Acknowledge him. Conócele a él. And he will direct your path. Y él va a dirigir tus pasos. So I have some 3x5 cards. Unas tarjetas aquí. I'm going to give each of you 3 or 4 cards. A cada uno de ustedes les voy a dar 3. And I want you to write down your favorite scriptures on them. Y yo quiero que usted escriba en ellas la escritura o el versículo favorito. Memorize them. Se lo memorice. And use them as your life scriptures. Y lo use como su escritura de su vida. For those of you who have children. Para aquellos que tienen niños. You may want to do this for your children. Usted puede hacer eso para sus hijos. I have a friend who, when she sends her kids off to school, y tengo esta amiga que cuando envía a sus hijos a la escuela, al colegio, in their lunch boxes, lonchera se dice, en la merienda, donde llevan la merienda, they get a scripture every day. Siempre llevan una escritura. So you can use cards like these to do that for your kids. O sea, usted puede usar tarjetas así para meterle en la lonchera del niño. ¿Cómo se dice? En sanduchera. Bueno, en mi país, lonchera. So how many of you have been, you know, writing scriptures out and memorizing them? ¿Cuántos de ustedes han escrito en tarjetas y se las memorizan? Awesome. Maravilloso. So I believe as leaders especially, nosotros como líderes especialmente, the word of God needs to flow from out of us. La palabra de Dios tiene que fluir de adentro afuera. At all times. Siempre. Imagine a bottle, a glass of water. Imagínese una botella de agua. And you know, water keeps flowing in. Y el agua sigue fluyendo. And it overflows continually. Continuamente está fluyendo. So just think that your glass is the full glass. You are full all the time. Y piensen usted misma que usted está llena todo el tiempo. And as you keep filling. Y mientras la sigue llenando, the overflow goes into the lives of your children. Y cuando se desborda va a ir a la vida de sus hijos. Into your ministry. En tu ministerio. Into the people that you encounter every day. En las personas que están alrededor o que tú te encuentras. So you always have to continually fill. Siempre to overflow. Usted tiene que estar llenando hasta que se derrame. So for those of you who already know a lot of scriptures, y para ustedes que o las que saben bastantes escrituras, there's still a lot more. Hay muchas más. So keep filling to overflow because siempre God, tiene que estarlo llenando. Because God wants to use you in bigger ways. Porque el Señor quiere usarte de una manera grande. Awesome. Maravilloso. Okay. You have anything to add here? ¿Tienes algo que añadir aquí, Judith? I didn't tell you my sort of go-to scripture. Yo no te dije las escrituras que yo uso. Jeremiah 29 and verse 11. Jeremías 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor. Plans to prosper you and not to harm you. Planes para prosperarte y para no hacerte daño. Plans to give you a hope and a future. Planes para darte futuro y esperanza. Yeah, I have gone back to that scripture many times throughout my life. Durante toda mi vida, en el transcurso de mi vida, esa ha sido una de las escrituras que voy y regreso a esa escritura. Great. The scripture is what gives us life, and so realmente la escritura es la que nos da la vida. So we can't live without that. No podemos vivir sin ella. We talked a little bit about the body already. Hemos hablado un poquito acerca de nuestro cuerpo. But let's examine that a little more. Vamos a examinarlo un poco más. What are you feeding your body? ¿Cómo estás alimentando tu cuerpo? I don't expect you to answer me right now. No quiero que me conteste ahora. But ask yourself these questions as I'm asking you. Quiero que se haga estas preguntas mientras te estoy preguntando. And answer yourselves. Y respóndete. You may write them in your notes or just answer them in your hearts. A lo mejor la va a escribir en sus notas o se las va a contestar en su corazón. What are you feeding your body? That's the first question. La primera pregunta es, ¿cómo estás alimentando tu cuerpo? Are you exercising or going for walks? ¿Ha hecho ejercicio? ¿Haces ejercicio? ¿O vas a una caminata o sales a caminar? Are you getting enough sleep? ¿Duermes suficientemente? What are you doing to restore your body? ¿Qué haces para restaurar tu cuerpo? No, it doesn't matter if it's 5 minutes. No importa si son 5 minutos. Or 10 minutes walk. O 10 minutos de caminata. The fact is that you have to begin somewhere. Usted tiene que empezar en algún punto de su vida. It's a step at a time. Es paso a paso. Many times we don't take care of ourselves. Muchas veces no nos cuidamos a nosotras mismas. Because we want to do an hour or two. Porque queremos hacer una hora o dos. But we only have 5 or 10 minutes. Pero solamente tenemos 5 o 10 minutos. Make the best of those 10 minutes. Haga lo mejor en esos 5 o 10 minutos. You can turn on some music. Puede poner música. You can dance in your home. Puede bailar o danzar en su casa. Or you can just go and walk around the block. O puede darse una vuelta en la a la manzana. Just do a short prayer walk. O puede hacer una caminata de oración. Yes, God, you know, honors the little steps that we take. El Señor honra esos pequeños pasos que nosotros damos. And before you know it, y antes de que usted se dé cuenta, your time increases. El tiempo va aumentando. Because the more you take care of yourself, porque entre más se cuide a usted misma, the less work you have to do. Hay menos trabajo que hacer. Because you take it's more effort when you're tired and weary. Toca más esfuerzo cuando usted está preocupado o cansado. To do something that could have taken 15 minutes, it took you 1 hour. Que puede tomarse 15 minutos y toma una hora en hacerlo. So the more you take care of yourself is the lesser time. Entre más se cuide a usted misma, va a ser menos tiempo. You have to work hard at doing your task. Va a trabajar más duro para hacer el trabajo. You know, when I looked at the story of Esther in the Bible, cuando yo miro la historia de Esther en la Biblia, when she went into the palace of the king, cuando fue al palacio del rey, she had to spend a whole year, ella tomó todo un año, to do some self-care, para cuidarse a sí misma. And 6 months out of those 12 months, y 6 meses de esos 12, she was treated with the oil of myrrh. También estaba siendo tratada con aceites y mirras. And why was she, you know, treated with the oil of myrrh? ¿Para qué ha sido tratada con esos aceites y con la mirra? What I understand is that myrrh, lo que yo entiendo es que la mirra is like an astringent. Es como un astringente. It cleans and it purifies. Limpia y purifica. It is also considered a fragrance of purity and repentance. También se considera como una fragancia de pureza. And it's used as an anointing oil to anoint the people in the temple. Y también se usa como un aceite para ungir a las personas en el templo. It is also used for soaking baths. También se usa para llenar una bañera. And some people even drank it because they said it purifies or cleanses the insides. Y muchas personas la toman porque creen que pueden también limpiarse interiormente y purificarse. Now, before you begin using the oil myrrh, antes de que ustedes usen ese aceite de mirra, be sure to check with your professional doctor or specialist. Vaya donde el médico o el especialista. Or nutritionist. O una nutricionista. So that you can do it in a safe way. Que usted lo pueda usar de una forma que se use bien. But I do believe there's a big significance. Pero yo creo que hay un significado muy especial. With using myrrh and other oils to take care of our bodies. Para usar la mirra para cuidar nuestros cuerpos. Great. So we talked about the mind and the body. Hemos hablado de la mente y del cuerpo. If we could go back to the mind from si podemos volver un poco a la mente, using a scale of 1 to 10 with 10 being the highest, usando una escala de 1 a 10, usando el 10 como lo más alto, and 1 being the lowest, y 1 siendo lo más bajo. Just write a number on your paper. Rate yourself where you are right now. Haga en la hoja que está escribiendo, ¿dónde estás tú ahora? With taking care of your mind. ¿Cómo estás cuidando tu mente? Just write a number down between 1 and 10. Escribe un número de 1 a 10, ¿cómo cuidas tu mente? As I said, with 10 being the highest and 1 being the lowest. Como he dicho, el 10 es el más alto y el 1 el más bajo. Who is scoring 10 today? ¿Quién puso 10 ahí hoy? What about 5? ¿Qué tal 5? Who is like in the middle? ¿Quién está en el medio? 6. Okay. Good. Six. Yeah, the purpose of this exercise, el propósito de este ejercicio, is to really see where you are today. Es para ver realmente dónde estás tú hoy. So you can know where you're going in the future. Para saber dónde vas al futuro. So be honest with yourself. Sé honesta contigo misma. And rate yourself today. Y haga, póngase un número. And begin to think about what you need to do to make it a 10 or 8 or. Oh, y piense cómo puede llegar a un 8 o a un 10. So, you know, that's where you begin. Ahí es donde uno empieza. And do the same for physical. Where are you physical today? Y también, ¿dónde estás tú físicamente? Write that number down. Escribe tu número ahí. So you can know where you're moving from. Y sabes dónde te estás moviendo. Okay, so who wants to share their score of being, you know, where they are physically? ¿Quién quiere compartir los números que han escrito? Nobody wants to share. Nadie wants quiere to share? Nadie quiere compartir. Okay, who in here eats well all the time? Yeah, like eats well. ¿Quién come aquí bien todo el tiempo? She eats all the time. Okay. Pregunta que quién come bien todo el tiempo. Ella dice yo todo el tiempo. So you understand what I mean, ladies? Ustedes se dan cuenta lo que yo quiero decir. Okay, so let's repeat that question. Who has a healthy eating plan? ¿Quién tiene aquí buenos hábitos de comer saludables? Okay, great. Allá so, una chica. I'd love for you to share with us what you do and how we can get there. Quiero que vengas aquí y compartas cómo lo haces y. See, we learn from one another, right? Nos aprendemos de los unos a los otros. Bueno, ¿qué? ¿Qué os digo? Bueno, ¿cómo se cuida usted misma y cómo come bien? Tengo dos niños. I have two children. Creo que el fundamento, ¿no? Para cuidarme es que the roots for I take care of my body son ellos. Are my kids. Si me ven que como sano, pues lo tendré mucho más fácil para que ellos lo hagan. If they see me that I'm eating well and healthy, of course they're going to see that. Culturalmente vengo de familias donde se comen muchos hidratos de carbono, mucha I come from arroz, a culture that we eat a lot of carbs. Mucho arroz, mucha a lot of patata, rice, potato. Pero también me he criado comiendo mucha fruta. And also I grew up eating a lot of fruit. Entonces, bueno, creo que es fundamental que comamos frutas y verduras continuamente. That we need is a basic that we have to eat vegetables and fruits. Tengo que cuidarme con los dulces, por eso no los compro. I have to take care with the sweet things, that's why I don't buy them. Y genéticamente soy una persona que tiene mucho genetically especially I can por eso camino mucho, that's why I mucho. Walk a lot. Y eso es todo. Maravilloso. Quiero que me digas qué desayunas, almuerzas, no, qué desayunas, comes y cenas. Bueno, tengo que confesar que llegué a subir 20 kilos. I need to confess that I gained 20 kilos. Llegué a pesar 80 kilos después de mi primer embarazo. And I came to weigh 80 kilos. I don't know if you understand kilos. 80 kilos after I have my first pregnancy. Y bueno, llegué a deprimirme. And I was really depressed. Fue difícil porque era cuando me veía, siempre que veía a alguien me comparaba, ¿no? Con la persona que veía. It was so depressing because each time I see someone I start comparing myself with that person. Y le hacía una pregunta a mi esposo, le decía, ¿tú cómo me ves? ¿Me ves? And always gordita? I ask my husband, how do I look? Y él me decía, no, estás muy bien. You look so good. Pero yo sabía que me estaba mintiendo. And I knew he was lying to me. Tuve una cómplice, una amiga dentro de la iglesia. I have a friend in the church. Con la cual hicimos un reto de que ella me iba a ayudar a mí a perder peso. And with my friends we make a challenge that she will help me to lose weight. Y fue cuando empecé a comer sano, a and cuidarme más. And in that time I start to eating better and healthier. Sí. Mi desayuno, pues desayuno, me levanto muy temprano. I get up very early in the morning and I drink some coffee. Deseché el azúcar. I don't use sugar at all. Entonces mi desayuno se compone de una taza de café con leche, unas tostadas integrales. I eat toast and coffee. Y aceite y sal. Some oil and a little bit salt. Well. Para el almuerzo a media mañana, porque si, trabajo en casa, entonces eso me provoca que puedo comer cualquier cosa. Siempre tengo fruta en casa. And o at break time around 11, I said, I have a fruit. Para la comida, si mis niños vienen a casa, siempre debe haber verdura. O sea, for lunch time, always when my kids come home, always I need to have vegetables. La camuflo. Si hago pasta, pasta con verdura. Si hago. If I make pasta, it needs to. I mix the pasta with the vegetables. Puedo comer arroz una o dos veces por semana. I can eat rice, wine, one or twice during the week. Suelo hacer normalmente, casi siempre, intento 5 comidas al día. Por lo tanto, normally también tomo merienda. My aim is to eat 5. Meals a day. Me encantan los lácteos, o sea que tengo siempre leche. I love milk, yogur, queso. Yogurt, cheese. Y para la comida suelo también siempre tomar algo de postre que me sacie, que me postre, algo de, o sea, como y tomo algo de postre. Pero postre me refiero a puedo tomarme un queso fresco. Well, she says she eats dessert, and I'm like, dessert? Oh, okay. But she says after the supper, she has something like cheese or something like that. Y bueno, para la cena, bueno, igual una ensalada, un plato de puré de verduras. For the supper, I have some vegetables, mashed vegetables, or a soup blend with vegetables. And y confieso que a veces también me voy al McDonald's. And sometimes I have to confess that I go to McDonald's. Thank you so much. Gracias. Awesome. So, listen, thank you. What's your name? ¿Cómo te llamas? Suli. Thanks, Suli, for sharing. Gracias, Suli, por compartir. So she was brave enough to share her story with us. Ella fue muy valiente de venir a compartir su historia con nosotros. Y that works for her very well. Y eso trabaja muy bien para ella, funcionó para ella. But it may not work well for you. Pero a lo mejor no va a funcionar para ti. So I want you to find out what works well for you. Y yo quiero que encuentren qué es lo que funciona para ti. And begin to create your own physical. Que tú empieces a crear tu propio programa. Your own physical plan to move from a scale of where you are, whether it be 3 or 4 or 5, donde tú estés en la escala de 3, de 5, de 6, to the next level, para que vayas a otro nivel. Okay, ¿están de acuerdo? Awesome. So let's look at your spirit. Vamos a ver ahora nuestro espíritu. This, I believe, is the main part of. Esto creo que es la mayor parte de todo nuestro ser. Self care. De nuestro cuidado. Your spirit, su espíritu, is designed to be led by the Spirit of God. Está diseñado para ser dirigido por el Espíritu de Dios. And this involves spending time to build a strong relationship with God. Esto significa que usted tiene que tomar mucho tiempo con Dios. So you can't get away from reading the Bible. Usted no solo va a tomar para leer la Biblia, sí. Studying it. Tiene que estudiarla. Meditating on the word. Tiene que meditar la palabra. And praying. Y tiene que orar. Because when you walk in the Spirit. Porque cuando usted camina en el Espíritu. It The Spirit leads us as individuals. El Espíritu nos dirige como individuos. So, you know, like the scripture says, walk in the Spirit so we don't fulfill the lust of the flesh. Como la palabra dice, que seamos llenos del Espíritu para no caminar en los deseos de la carne. So it helps us with the physical. Nos ayuda en lo físico. And it helps us with the mental. Y también nos ayuda en la mente. Okay, and when you know who you are in Christ, cuando usted sabe quién es usted en Cristo, you don't compare yourself with anyone else. Usted no se compara con otra persona. So it's very important, be grounded in the Spirit. Es muy importante que usted esté arraigada en la palabra. In Romans chapter 8. En Romanos 8. It tells us why, you know, how important it is to walk by the Spirit. Y nos dice cuán importante es que caminemos en el Espíritu. So I want you to spend time and read that entire chapter of Romans chapter 8. Tomemos tiempo para leer todo el capítulo de Romanos 8. Because the true you, la verdadera usted, is your spirit. Es tu espíritu. Right, your spirit is designed by the image of God. Tu espíritu ha sido diseñado a la imagen de Dios. So let's look at your spirit, man. Vamos a ver el espíritu. Where are you today? How would you say? ¿Dónde estás tú en este momento? In your relationship, your spirit man. Is your spirit man built up and strong? ¿Está tu hombre espiritual está fuerte? Is that yes? ¿Está sí? ¿Es sí o no? ¿Sí? ¿Sí? How would you rate your spirit man? How ¿Cómo calificas tu espíritu, hombre espiritual? ¿Dónde estás tú espiritualmente? Take stock of your spirit man right now. Habla con tu hombre espiritual, tu persona espiritual, y mira cuánto te pones. Just write a number. Escribe un número. To score where you are today. Para mirar cuánto calificas. So you know where you need to go. Así sabrás de ahí a dónde seguir. Okay. So right now I want you to put your books away, your books and notepads away. En este momento quiero que todos ustedes pongan sus notas y sus iPad a un lado. And just get comfortable. Y se ponga confortable, esté relajada, mejor dicho. We want you to soar on wings like eagles. Vamos a volar como las alas del águila. So I want you to begin to meditate on what you've heard so far, what you've processed in your mind so far. Quiero que ustedes empiecen a pensar, a meditar dónde están. Just for a quick moment, you meditate on how you're taking care of your mind, your body, and your spirit. Quiero que piensen un momento en cómo están cuidándose emocionalmente, espiritualmente, físicamente. And think of where you want to be, where you want to go. ¿Y dónde quieres tú llegar? Because remember, we said we're going on a transformational self-care journey. Porque acuérdense que estamos en un viaje de transformación personal. Okay. ¿O bien? So now you know where you are. O sea, usted sabe ahora dónde está. So set those thoughts at the foot of the cross. Lleven todos esos pensamientos a los pies de la cruz. And just close your eyes. Y cierra tus ojos. And breathe in and out slowly. Respire adentro, bueno, respire. Slowly in. Despacio. And slowly out. Y despacio exhale. Each time you breathe out, cada vez que usted exhale, just sink deeper into your spirit. Piense profundamente en su espíritu. Dismiss any distracting thought that may arise. Cualquier pensamiento que te está distrayendo. Imagine yourself. Imagínese usted misma. In a beautiful landscape. En un hermoso paisaje. There are trees. Donde hay árboles. Green rolling hills. Donde hay mucho verde. wild flowers, hay flores silvestres, water, agua. The beauty here feels heavenly. Y esa hermosura es celestial. See yourself resting under a tree near a stream. Se imagínese a usted misma recostada en un árbol cerca a un río. Feel the gentle breeze. Sienta la brisa. Not far off is a radiant being full of power and peace. Y de cerca a usted hay algo muy radiante. Full of power and peace. De mucho poder y paz. He's holding a shepherd's staff. Está cogiendo el cayado. It's his greatest joy to be here. Es un gran placer estar ahí. To watch over you. Que te está mirando. And protect you. Y protegiéndote. In your mind. En tu mente. Softly repeat. Repite suavemente. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. I shall not want. Nada me faltará. You maketh me. Me haces descansar. To lie down in green pastures. En pastos verdes, en delicados pastos verdes. You lead me beside the still waters. Me llevas a ríos descansados. Pause for a moment. Pare por un momento. To feel that care and protection. Que usted sienta ese cuidado y protección. Know that your needs will be taken care of. Sabiendo de que todas sus necesidades, él las toma, él cuida de ellas. He restoreth my soul. Él restaura mi alma. He leadeth me in the paths of righteousness. Él me lleva por el camino de justicia. For his name's sake. Por su nombre. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Aunque camine en el valle de la muerte. I will fear no evil. No temeré mal alguno. For thou art with me. Porque él está conmigo. Thy rod and thy staff. Porque tu vara y tu cayado, they comfort me. Me infundirán aliento. Thou preparest a table before me. Prepara un banquete delante de mí. In the presence of my enemies. En presencia de mis enemigos. Thou anointest my head with oil. Unges mi cabeza con aceite. My cup runneth over. Mi copa está rebosando. Surely goodness and mercy. Ciertamente el bien y la misericordia. Shall follow me. Me seguirán. All the days of my life. Todos los días de mi vida. And I will dwell in the house of the Lord. Y moraré en la casa de Dios. Forever. Por siempre. Just feel the grace and abundance of God. Sienta la gracia y la abundancia de Dios. Flowing to you. Fluyendo a través de ti. Throughout your life. Por toda tu vida. The good shepherd will guide you home. El buen pastor te guiará a su casa. The house of the Lord is your destination. La casa del Señor es tu destino. Surely. Seguro. Goodness and mercy. Seguro. El bien y la misericordia. Will follow me. Me seguirán. All the days of my life. Todos los días de mi vida. And I will dwell in the house of the Lord. Y yo moraré en casa del Señor. Forever. Para siempre. Just dwell in gratitude for this promise. Viva en gratitud por estas promesas. Thank God for his rest and peace. Dale gracias a Dios por su descanso y su paz. Just dwell in that peace. Vive en esa paz. Knowing where your journey ends. Sabiendo dónde es este viaje, dónde es este camino. Just take a moment and just toma rest un in momento that. Pensando en esto. Rest in that prayer. Descansa en esta oración. Lord, we thank you for your peace. Señor, gracias por tu paz. You are the Prince of Peace. Tú eres el Príncipe de Paz. We thank you for the comfort of your word. Te damos gracias por el confort de tu palabra. You are our protector. Tú eres el protector. You have everything under control. Tú tienes todo bajo control. And we thank you for this time this afternoon. Te damos gracias por este tiempo esta tarde. We've been able to focus on our self-care. Porque nos hemos enfocado en el cuidado de nosotras mismas. And I pray for every lady as they leave this conference. Y pido por cada persona aquí cuando deje la conferencia. As they go back to their busy lives. Cuando van a sus vidas bastante ocupadas. I pray that they will find time to care for themselves. Oro para que ellas tengan tiempo de cuidarse a sí misma. In order so that they can care for others. Así para que puedan tener cuidado de otros. Thank you for your love, Lord. Gracias por tu amor, Señor. Amen. Amén. Thank you, ladies. Muchas gracias, damas. If you have any questions for us, si usted tiene alguna pregunta, or if you want us to pray for you individually, o si quiere que oremos por usted individualmente, we'll be here for a few minutes. Vamos a estar aquí por unos minutos. Any questions to begin? ¿Alguna pregunta? Everything's fine, she said. Tenemos 10 minutos. We're here for an individual questions si or tiene alguna pregunta personal o algo.